felicitarlas por esta enorme jornada de lucha, una vez más acá reclamando por lo que es justo, diciéndole basta de represión, como decían las compañeras. Esta es la respuesta de los municipios, esta es la respuesta del Estado provincial. Tienen nombre y apellido, se llaman Fernando Grey, se llaman Axel Kicillof, se llaman Bernie. Esto es la respuesta frente a los